Julio Ibáñez, maestro rural acá en San Luis, presente en una de las concentraciones que ha habido a nivel nacional, convocada por las dos CTA. ¿Cuáles son sus impresiones de esta concentración y bueno, de la importancia que tiene un poco la movilización? Sí, más allá de que hubiéramos deseado que el número que se dio cita es, por decirlo de alguna manera, amarrete, me parece que es un buen momento para que los dos nucleamientos, la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, confluyan en esta declamada unidad en la lucha, unidad en la calle. Me parece que eso es lo más trascendente. En lo personal, yo suelo quejarme acerca de que fui como despojado de la CGT, de la CTA original que ayudé a formar. Entonces siempre me opuse a que, digamos, se delimitaran tan, digamos, acremente los bandos. Me alegro de sobremanera que nos hayamos concentrado, que la concentración ha sido, digamos, una declaración de principios, estamos en la calle y vamos a continuar en ello, y que sea una declaración de principios enfrentando al resto de las confederaciones de trabajadores que han optado por un paso al costado o por un paso atrás, negociando a espalda de los trabajadores. Esto es lo que está vinculando el origen de la CTA, la elección directa, las asambleas de base, las decisiones tomadas a mano alzada, el número y la decisión se impone en la calle antes que la negociación. Y me parece que esto es un buen punto de partida. Esperamos encontrarnos mañana con un mundo de mujeres y un mundo de varones patriotas para participar de la marcha Ni Una Menos.